Cultura, con Olga Ayuso. Jiménez dibuja y escribe, y dibujando y narrando nos cuenta. No me estoy refiriendo a que nos cuente una historia, que también, sino a que nos cuenta a nosotros mismos, a que nos dice quiénes somos. Ahora acaba de terminar el que dicen todos que es el festival de cómic más importante de Europa, el de Angoulême en Francia, y le han dado el premio Patrimonio a Paracuellos. Por cierto, el jueves a las 6:30 va a estar en Hervás, en la Biblioteca Pública. Carlos Jiménez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, que nos cuenta además cosas que no sabemos, porque yo no había oído hablar en la vida de Juan Caballero. Juan Caballero es un viejo álbum que yo hice. ¿No te refieres a lo que estoy haciendo o a Juan Caballero? A Juan Caballero, el tebeo de Bandolero. Ah, sí, bueno, es un álbum que ya hice hace tiempo. Sí. Y es bueno, basado en el tema que el mismo Juan Caballero, que fue un bandolero famoso en su época y contemporáneo y amigo de José María el Tempranillo, pues él mismo escribió sus memorias cuando se hizo mayor, pues murió apaciblemente en su cama. Y bueno, pues basándome un poco en sus memorias, pues yo hice este álbum hace ya tiempo y no esperaba que me hablaras de él, pero vamos, me agrada mucho que me hables. Pues fíjese, bueno, ¿y qué está haciendo ahora entonces? Pues ahora estoy haciendo una cosa de, pues también dentro del género de la aventura y eso, pues ya sabes que yo me muevo entre las cosas un poco medio biográficas o semi-biográficas o de épocas que yo he vivido de temas sobre la España que yo me ha tocado vivir, ¿no? Y me muevo también entre la aventura, ¿no? Ya estoy haciendo pues una cosa basada en la leyenda de los siete infantes de Lara, que se llamará Año 1000, La Sangre, y que está basada en un guion de cine de Manolo Maggi. Y bueno, será una historia larga, una historia de 160 páginas. Uy, sí. Con muchas venganzas y muchos amores y pasiones. Y bueno, pues como eran esas historias, claro, en la Edad Media. Exactamente, te veo de aventuras, vamos. Sí, de aventura, pero pegado a la leyenda de los infantes de Lara, ¿no? Que es una historia muy bonita, muy conocida, pues una historia de las primeros romances que se conservan, ¿no? De nuestro cultural. Que yo creo que cuidamos mal, ¿no?, a los personajes históricos que podrían ser míticos, no sé, para escribir libros, para hacer películas. Sí, la verdad es que en España tenemos una riqueza tan grande de personajes históricos que en otras épocas se han explotado mucho, ¿eh? En yo acuérdate cuando las cosas por entregas que se hacían a, no sé si era a finales del 1800 o a principios del 1900, el Fernández y González, pues se iba recogiendo todos los mitos y se iban haciendo las por entregas todas las, y la verdad es que da un poco pena. Por ejemplo, tú ves que en Estados Unidos, que han tenido cuatro bandidos, porque sí, en su época de bandidos han sido cuatro, ves que le han sacado un provecho a esos cuatro bandidos estupendo, ¿no? Y nosotros, que hemos tenido una historia del bandolerismo de una riqueza asombrosa, ¿no? Con personajes de lo más variado, de lo más épico, que se presta para todos los temas, ¿no? Para profundizar o para no profundizar, para hacer aventuras o para hacer lo que quiera, y nadie, o muy pocas veces se ha tocado, ¿no? Sí. Y ya no hablemos pues de los, si hay una película sobre el Cid Campeador, pues la hicieron los americanos, ¿no? O sea, tiene ese tipo de cosas, ¿no? Sí, no, yo lo pensaba, digo, porque yo estoy en Extremadura, que aquí ha habido una historia de contrabando grandísima que se ha sacado hace claro, poco. Claro, imagínate la época de los contrabandistas, en la cantidad de personajes que hay entre el bandolerismo y el contrabandismo, ¿no? Pues bueno, pues eso, pero bueno, somos como somos. Sí, es verdad. Que además, por ejemplo, también se nos oculta que España ha exportado tradicionalmente tebeos. La verdad es que por lo menos la gente de mi generación, que yo tengo 33, nos parece que solo hay dibujantes japoneses y estadounidenses. Eso nos acabamos de enterar, como quien no dice. ¿Sabe lo que pasa en España? Hay excelentes dibujantes. Lo que pasa es que lo que falla en España mucho es la industria del tebeo, ¿no? Entonces en España solo se están publicando, pues eso, los productos extranjeros, porque se venden a través de las agencias, se venden muy baratos, y es lo que se publica, ¿no? Se publican tiradas muy cortitas, y los buenos dibujantes españoles, los grandes dibujantes españoles, están todos trabajando fuera, precisamente para el extranjero, ¿no? Para Francia, para Estados Unidos, para Italia. Entonces tú te compras un tebeo en Italia o en Estados Unidos o en Francia, y posiblemente pues esté dibujado por un maravilloso dibujante español que en España no publica, ¿no? No, son las paradojas de la vida. Sí, que yo no sé cómo se lo montan los dibujantes de ahora. O sea, por ejemplo, yo empecé a leer tebeos porque mi madre los compraba en los kioscos. En los kioscos ya no hay tebeos. No, que eso ha sido uno de los grandes de los grandes, de las grandes tragedias, ¿no? Del tebeo español, ¿no? Que hubo un momento en que algún editor dijo, pues mejor que en los kioscos hacemos tiradas pequeñitas y los bebemos en, yo llamo las catacumbas, ¿no? Sí. Lo vendemos en las tiendas especializadas, que hay cuatro en toda España y tal, sí. Y así no ganamos mucho, pero tampoco perdemos mucho. Con lo cual, lo que pasa es que la gente ha perdido la tradición de leer tebeos, los chavales no saben que existen los tebeos, y los tebeos que existen, los que creen que existen, pues son los mangas y las cuatro cosas y tal, y los dibujantes, bueno, están... Yo soy de los pocos dibujantes que sigue dibujando en España, y más por incapacidad de hacer otras cosas que porque por grandes méritos, ¿no? Pero los grandes dibujantes españoles, los dibujantes de verdad, los buenos, están todos dibujando para afuera, ¿no? Sí, qué pena, ¿no? Qué pena que nuestros propios artistas, que son artistas y muy importantes, que lo han sido siempre, que tienen una gran obra detrás, ¿no? Y que están con éxito y bien pagados en fuera de España, sus trabajos no los veamos en nuestro país, ¿no? Sí, porque ni siquiera sabemos que existen. Eso iba a decir yo, digo, además esto de las catacumbas, que bueno, ahora internet, porque sí, en las librerías puedes comprar algo, pero yo digo, bueno, yo es que, aunque quisiera leer tal cómic, tal TVO de tal autor, como no sé que existe, ni sé cómo se llama el autor, es que no puedo buscarlo. Claro, a mí, por ejemplo, a veces me encuentro con viejos lectores, ¿no?, que me dicen, hombre, Carlos, has vuelto a publicar cosas, estás volviendo a trabajar. Y digo, pues yo no he dejado de publicar nunca. Lo que pasa que, claro, se han vendido en España, mis tebeos se han vendido en unas tiendas pequeñitas, escondidas en sitios que solamente van los aficionados y los frikis y la gente, pues, muy muy puesta entre estos temas, ¿no? Pero el lector medio, el lector normal, no sabe nada de las tiendas especializadas, ¿no? No se enchufa internet para saber lo que se está haciendo, lo que está dejando de hacer. Simplemente va al kiosco, va a la librería, y en ninguno de los dos sitios, ni en el kiosco ni en la librería, están los tebeos. Y curiosamente, hace unos años, una editorial española, una colección de bolsillo, editó un tebeo mío en una edición y la distribuyó en librería, y se ha vendido maravillosamente bien, ¿no? Se ha vendido muy bien, lo cual demuestra que en librerías también se pueden vender los tebeos, ¿no? Sí, sí, yo en Badajoz hay una que sí que tiene sección de tebeos, pero es de las pocas que hay en España, porque normalmente no hay sección de tebeos en las librerías. Claro, por ejemplo, cuando se distribuye solamente en tiendas especializadas, pues las tiradas son de 2 o 3 mil ejemplares, sí. Y eso no permite ni ganar ni al autor, ni al editor, ni al distribuidor, ni a nadie, ¿no? En cambio, cuando se edita para se distribuye en librerías, cuando ya, pues yo me parece que del todo para cuellos, que es la obra de la que estoy hablando, sí. Pues me parece que ya van por los 40 o 50 mil ejemplares, ¿no? Sí, es que además... Entonces, bueno, pues lo cual demuestra que sí se pueden hacer obras mayores, de mayor tirada, ¿no? Sí, pero hay que distribuirlas, hay que arriesgarse, hay que tener ganas. Y lo que falta en España, sobre todo, no son autores. Lo que falta en España son editores. Editores con un poco de ganas, con un poco de dinero. Porque luego, además, en España abunda mucho el editor de TVOs, que es un editor muy pobre, y que por la mañana trabaja en un banco y por la tarde edita, ¿no? Lo que antes era un señor que hacía un fanzine por afición, ahora pues son los que se llaman los editores, ¿no? Estos no son editores, estos son aficionados muy meritorios y muy, mira, qué bien, qué bonito, y qué bien se lo pasan ellos y qué bien se lo pasan pues los aficionados, pero esto no es un editor. Un editor tiene que tener dinero, tiene que tener una editorial y tiene que tener dedicarse todo el día a trabajar en el asunto que se está entre manos y publica, y hacer tiradas importantes y ponerlas en los kioscos y ponerlas en las librerías y pues como ha sido toda la vida el TVO. Si esto estoy diciendo no es una cosa fantástica que se me ha ocurrido a mí, ay, qué maravilloso sería que... Dice, no, eso es lo que ha sido siempre. Lo que no es ahora, ¿no? Sí, que además resulta un poco raro porque luego uno piensa, bueno, a los jóvenes, a los más pequeños, ¿no? 7, 8, 10, 12, 13 años, se les está hurtando de todo. Pues, yo qué sé, aprender de geografía, aprender de historia, cosas que cuando éramos chicos... aprendíamos con los tebeos. Claro, yo lo he contado en alguna parte, ¿no? Yo mis primeras nociones de geografía y de ciencias y de cosas, pues fue en los tebeos. Yo supe que un tiburón era un escualo en los tebeos, y yo supe que existía el mar Maracaibo, pues en los tebeos, y yo supe que un barco tenía proa y popa, babor, estribor, y todas las partes del barco, yo lo aprendí en los tebeos, en los tebeos del cachorro, unos maravillosos tebeos de piratas que a mí me gustaban mucho de pequeño, ¿no? O el ámbar gris, por ejemplo, que uno no lo ha podido nombrar en la vida. Muchas cosas, todo el mundo de la aventura, tanto en la novela como en el tebeo, siempre proporciona y provoca un interés por eso que se llaman los paisajes exóticos, ¿no? Y te enteras de cosas que hay en otras partes del mundo, y sobre todo que hay una cosa muy buena para los chavales jovencitos, sobre todo, ¿no? En los tebeos clásicos, los de aventuras, que no son precisamente los que yo hago, ¿no? Pero en los tebeos clásicos de aventura, en los tebeos toda la vida, que siempre se fomentaba la amistad, se hablaba de tal, ¿no? Y bueno, pues yo me acuerdo que yo vivía en un colegio muy triste, y cuando llegaban los tebeos y veía yo que en los tebeos los amigos eran amigos que arriesgaban su vida por el amigo y tal, pues ese era un mundo que a mí me resultaba maravilloso, y yo decía, qué bien esto, ¿no? Y no este colegio tan jodido donde yo estoy, ¿no? Exactamente. Que además yo lo he vuelto a releer, y en el prólogo suyo, porque yo tengo la edición esa de la que hablaba antes, la gorda esta de bolsillo, que tiene usted un prólogo y dice, aunque este cómic pueda parecer divertido, yo no sé, yo si alguien le ha dicho que le parece divertido para cuello, pues yo me he hartado de llorar cada vez que lo he leído. Sí, bueno, te ríes y lloras. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que los niños, cuando tú cuentas cosas de niños, por muy tremendas que sean, como los niños siempre juegan, los niños hasta el momento que se están muriendo, están jugando. Un niño que está muriendo de cáncer, mientras tiene su muñequito en la mano y se está muriendo y está jugando. Los niños siempre juegan, ¿no? Y los niños siempre son graciosos, ¿no? Entonces hay esa mezcla del agridulce de contar cosas de niños, en lo cual, por muy trágicas que sean las historias que estás contando, siempre hay esa sonrisa que proporciona el niño, ¿no? Que proporciona el candor del niño, la ingenuidad del niño, la indefensión del niño, ¿no? Sí, de hecho hay una historia que cuando un muchacho que se ha ido porque se escapa con el hermano, luego vuelve y Pablito está al lado intentando animarlo y luego ya dice, vamos a jugar a esto. Sí, pues eso, ¿no? Y al final es verdad que siempre juegan. Niño siempre juega, ¿no? Sí. Bueno, y ahora, ¿cómo funciona? O sea, porque me ha dicho que estaba haciendo ahora un cómic largo, que no sé yo cuándo. Sí. Esto tiene plazos, Carlos, se publica. Bueno, ¿sabes? Pasa que los tebeo, sobre todo dibujados en la forma en que yo lo hago, que son pues, un dibujo realista, muy meticuloso, pues que lleva documentación, pues que hay que dibujar muchos caballos, mucha gente, muchos castillos, muchas cosas, ¿no? Pues entonces esto ya mucho tiempo, ¿no? Yo, en estos momentos, de las 160 páginas que va a llevar el álbum este, ¿no? Más o menos, pues yo llevo ya, estoy dibujando por la página 80, ¿no? Pero todavía me queda un año de trabajo, claro. ¿No? O sea, es decir, porque se tarda mucho. Son esas cosas que luego se leen muy rápidamente, ¿no? Sí, pero que tienen un trabajo detrás. Pero que se tardan mucho en hacer. ¿Sabes lo que pasa? Que el tebeo, con diferencia del cine, el cine en hacer una película se tarda muy poco, se tarda mucho en prepararla, sí, en la producción, en la preproducción y todo eso, ¿no? Pero luego en hacerla se tarda muy poco porque se tiene todo hecho, todo muy preparado, y porque además trabaja mucha gente, ¿no? En el cine, pues cuando se pone uno a rodar, ya se tienen localizados los exteriores, hay quien los ha localizado, hay el actor, hay el script, hay el no sé qué, el que ha hecho los decorados, el que ha hecho la iluminación, y entonces mucha gente trabajando graban, hacen una película, la ruedan en un mes, en dos, en tres, como mucho, ¿no? Pero en los tebeos todo lo hace una sola persona, ¿no? Los decorados, la iluminación, los personajes, los actores, todo. Y entonces dice, todos los personajes, pues los hace el mismo, ¿no? Todos los vestuarios los hace el mismo, todos los decorados los hace el mismo. Y eso hace pues que el dibujo sea muy lento, ¿no? Sea muy lento, sobre todo cuando es dibujo, pues, que pretende ser realista, ¿no? Sí. Pero cuando es un dibujo más de humor, pues o más simple, como en este momento usted está abundando mucho los tebeos de imágenes simples, ¿no? Pues bueno, eso naturalmente se tarda menos, ¿no? Pero los dibujantes más clásicos, más al estilo de como éramos los dibujantes en la época en que yo dibujaba, pues son trabajos meticulosos que llevan mucho tiempo, se hacen a lápiz, se estudian, se borran, se corrigen, se pasan a tinta, y entonces pues eso se tarda en hacer un álbum que se va a leer luego en un cuarto de hora, pues se tarda a lo mejor en hacer dos años. ¿Me entiende? Sí, es verdad. Bueno, y hay que tener el guión primero, saber lo que hay que contar desde luego, pero el guión, porque hay dibujantes que dicen, yo voy haciéndolo todo a la vez, y yo digo, bueno, no sé. Pocos profesionales lo hacen así, ¿no? Quizá a lo mejor hay alguno que lo hace así, mira, y si lo hace así, pues allá él, ¿no? Pero normalmente los profesionales, siempre, de toda la vida, primero han hecho el guión, pero el guión además bastante sabiendo muy bien lo que vas a hacer, cuántas páginas tiene, cuántas viñetas va a tener cada página, ¿qué va a contar? Dónde empieza y dónde termina cada secuencia, porque ten en cuenta que las secuencias, todo eso, una vez puesta en el papel, en el cine una cosa va detrás de otra y todo va seguido, pero en los tebeos, en los cómics, que va impreso en el papel, las secuencias empiezan en un sitio y terminan en otro, ¿no? Porque no puedes dejar una palabra, una respuesta para la página siguiente. La página siguiente ya debe empezar la siguiente secuencia. Sí. Sí, hay todo un estudio muy, muy, muy meticuloso, muy profesional. El que hace un TVO no pone a hacerse dibujitos así uno detrás de otro. No, no, hay una gran reflexión. Tanto más, bueno, no más, no, pero tanto como hay una reflexión detrás de hacer una película, detrás de hacer una obra de teatro, o detrás de cualquier otra cosa, ¿no? Es una profesión muy completa, muy llena de matices, donde todo se estudia mucho, y hacerlo, y dice, no, yo es que mientras voy dibujando voy escribiendo y tal. Bueno, allá tú, pero muy poca, no conozco a nadie que lo haga así, ¿no? Quizá haya alguien que lo haga así, mira, hay gente para todo, ¿no? ¿Qué tal? Y como lo que me ha contado por los editores y esto de las catacumbas, hay que amarla mucho para permanecer, supongo. Sí, esta profesión es una profesión muy de gente apasionada, de gente aficionada, ¿no? Son eso que se llama profesiones vocacionales, ¿no? Pues como el que desde pequeñito dice, yo es que quiero tocar la trompeta. Hijo, ¿y cómo quieres tocar la trompeta? Yo quiero tocar la trompeta. Y termina el día de mañana siendo un trompetista. Bueno o malo, pero ha terminado tocando la trompeta. Esto de los tebeos pasa lo mismo, ¿no? Desde muy pequeñito dice, yo quiero hacer tebeos, me gusta dibujar tebeos, me gustan los tebeos, quiero hacer tebeos. Y terminas dibujando tebeos, bien, mal, regular, ganándote la vida bien, mal, regular. Yo os pongo un ejemplo, que el que está enamorado de esta profesión, de esta profesión de hacer tebeos, una profesión tan poco compensada, ¿no? Es como el que está enamorado de una chica fea, que además es mala, es perversa, que engaña, tal, ¿no? Pero que tú no puedes dejar de quererla porque es que estoy enamorado de ella, ¿no? Bueno, pues un poco nos pasa a nosotros. Dice, ¿y por qué no haces con eso, con lo bien que dibuja, por qué no te dedicas a otras cosas? Dice, porque estoy enamorado de ella, ¿no? Estoy enamorado de esta profesión, ¿no? Me gusta hacer esto, los tebeitos, esto, ¿no? Sí, lo que nos rodea luego es fea y te trata mal y eso, pero... Sí, no recibes grandes compensaciones, pero es lo que quieres, es lo que te gusta, y es eso lo que se llama la vocación, ¿no? Mira, me gusta esto y no otra cosa, pero tú podrías hacer otra cosa, sí, si quisiera, pero es que no quiero, quiero hacer esto, ¿no? Bueno, usted siempre ha tenido intentos, ha dicho, de hacer una revista y de crear un sindicato. Yo no sé si la Asociación de Autores del Cómic se lo toma como una especie de sindicato. Bueno, a lo largo de mi vida, que ya es una vida un poco dilatada, yo voy peinando ya mis canas, mejor dicho, ya solo peino canas, y pocas, porque ya van quedando pocos pelos, ¿no? A lo largo de mi vida he hecho muchas cosas, y he participado en muchos proyectos, y he luchado por los derechos de autor, y he tratado de hacer sindicatos, incluso los hemos hecho, y luego se han venido abajo, y luego hemos vuelto a hacer otro, y hemos hecho clubs, y hemos hecho muchas asociaciones de cosas. Sí, y juicios en revistas, bueno, sí, hemos hecho alguna revista que naturalmente ha ido mal, pero bueno, son cosas de tu bagaje, de tus aspiraciones, de tus pretensiones, de tus las cosas que tú has querido hacer en la vida, pues bueno, las has ido haciendo en la medida que has podido y en la medida en que no has podido, incluso, porque una cosa que yo he comprendido en la vida es que no se hace lo que se puede. Se hace, aunque luego termina saliendo lo que sale, pero se hace lo que se quiere, incluso que se pueden hacer cosas aunque no se pueda, ¿no? Como tú te propongas hacer una cosa que en principio se dice, pues no podías hacerla, pues la hice, ¿no? Si tú quieres abrir un agujero en la pared con la cabeza, o se rompe la cabeza o abres el agujero, ¿no? Lo que pasa es que dices, uy, no voy a poder, pues entonces cuando no se hace, ¿no? Pero normalmente cuando te empleas a fondo y quieres hacer lo que quieres hacer, lo haces. Lo que pasa es que luego lo que haces no es a lo mejor lo que tú pretendías, los resultados, ¿no? Yo tenía una idea cuando era niño, cuando era jovencito, yo decía, cuando sea dibujante, si llego a ser un dibujante famoso, seré, y me imaginaba, pues eso, Hollywood, ¿no? Un coche con un chofer que me estaba esperando, pues yo ganaría mucho dinero y tal, ¿no? Y luego la realidad es que no he ganado nada de todo ese dinero, pero en cambio de eso he alcanzado cosas que nunca pensé que esta profesión me las podría dar, ¿no? En muchos colegios ha estudiado mi obra como una materia de estudio, ¿no? Se ha estudiado la guerra civil, o se ha estudiado en España y fuera de España, en Francia, en muchos sitios, ¿no? He recibido muchas satisfacciones que no tienen nada que ver con el dinero, que eran otra cosa, ¿no? Ahora mismo, pues a lo que voy a Extremadura, pues es a verme con unos chicos de un colegio que han estado pues trabajando sobre mis álbumes, sobre los álbumes míos de la Guerra de España, incluso que han hecho, he visto unas fotos maravillosas, ¿no?, de estos muchachos con su profesora, fotografiados delante de una especie de mural que habían reproducido una portada de un trabajo mío, ¿no? Entonces, el pensar que mis trabajos interesan a chavales en los institutos y a los profesores lo suficiente como para ponerlos como tema, pues me da mucha satisfacción, ¿no? Es lo que yo llamo el otro jornal. El jornal que se cobra bajo mano, el jornal que no se cobra en dinero, que se cobra en especies, pero que es el jornal que te ayuda también a ir viviendo cada día. Sí, es verdad, el jornal emocional, el sí, la satisfacción, pues, claro, ¿no? Eso, he contado una historia que ha interesado, porque además, claro, es que uno puede contar historias, pero si al receptor no le interesa o no las escucha, pero bueno, por lo menos tiene la certeza de que sí, de que se han escuchado y se han visto esas historias, se han leído. Sí. Ya está, es verdad. Que es una cosa maravillosa. Pues que tenga buen viaje, por cierto, el jueves, porque la carretera creo que es un poco penosilla. Bueno, como voy con ilusión, vale. Eso, pues todo irá bien. Pues Carlos Jiménez, muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias a ti.